Bueno, pues muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a otra cita, una nueva cita del ciclo Cercanía. Este ciclo de encuentros y recitales de poesía que llevamos aquí celebrando en Sevilla desde hace un mes y que se prolongará hasta finales de noviembre. Lo primero, agradeceros a todos que estéis aquí, por supuesto, y que compartáis con nosotros este ratito. A Luis de la Fuga por cedernos el espacio y por ser organizador, juez y parte de esta aventura que es el Cercanía. A todas las entidades colaboradoras y organizativas del Cercanía. Y, por supuesto, agradecer a María Ángeles Maeso, que haya venido desde Soria hasta aquí y que esté con nosotros para compartir con nosotros su bien decir y sus versos y su pensamiento, ¿no? Para nosotros es un enorme privilegio que esté con nosotros aquí. Esto siempre se dice, pero palabrito de niño de Zuc, es verdad, que nosotros estamos encantadísimos y que es un privilegio que esté con nosotros para compartir este ratito entre todos, ¿no? Bueno, siempre en las presentaciones se suele leer o contar una pequeña nota bibliográfica de en este caso de María Ángeles Maeso, pero como yo tengo una tendencia cierta a reliarme cuando me pongo a explicar las cosas, para cortar la presentación y cederle todo el protagonismo a María Ángeles, creo que lo mejor es que aquí tenéis la página que os ha repartido María Coronada, con su amabilidad que le caracteriza y su sonrisa encantadora. Y aquí tenéis, bueno, pues breves pinceladas biográficas de María Ángeles y los libros que ha publicado, ¿no? Yo suelo deciros que María Ángeles es soriana, y esto es importante, de Baldanzo, ¿verdad? Sí. Vale. Y es importante porque el libro que va a presentar María Ángeles hoy es uno de los protagonistas, y una cosa que vertebra el libro realmente es el paisaje de Castilla y de la tierra labrada y del trabajo en el campo de Castilla, ¿no? El libro que va a presentar María Ángeles, bueno, voy a coger este mismo, acaba de llegar calentito, ha llegado esta mañana, todavía huele a tinta fresca, y se llama ¿Quién crees que eres yo? ¿Quién crees que eres yo? Bueno, es un título sorpresivo, sugerente, hermosísimo, y aparte de la dislocación del lenguaje que plantea el título, que de eso hablaré dentro de un momentito, me gustaría centrarme sobre todo en el pronombre, en el yo, en el uso de los pronombres en la poesía de María Ángeles. Porque la poesía de María Ángeles está transida de una voluntad de reivindicar el ser en común, de reivindicar la herida colectiva, de señalar lo que nos une, yo diría incluso de tejer urdimbres que den cuenta de la vida viva, que es la vida compartida. Los pronombres, al fin y al cabo, son un símbolo, un trasunto, un ejemplo, un símbolo de una identidad etiquetada, no inclusiva, que constriñe y que falsea la realidad, ¿no? Para ilustraros un poquito a eso, voy a poner un par de ejemplos de la propia poesía de María Ángeles. Por ejemplo, el primero es de este mismo libro, de ¿Quién crees que eres yo?, y es una pequeña estrofa que forma parte de un poema más extenso, que dice así: son mil largos años de mujer, la gruesa falda, la segunda persona que se hunde ante ti, que tampoco eres de primera. Oh, buitres escondidos entre el tú y el yo, lleváosla, que no soy ella. Y en el libro, en un libro que a mí también me encanta, como este último, como ¿Quién crees que eres yo?, que es Basura Mundi, que aquí podéis también comprarlo y tenerlo y hojearlo, hay un poema que que reflexiona sobre el pronombre nosotros, sobre cómo incluso el nosotros se falsea y se y no responde a la realidad, ¿no? A la realidad que está viva y que es de carne y hueso. Se llama, y me vais a permitir que lo lea entero, se llama Como si fuera pájaro. Como si fuera pájaro. Y dice así: tú, que te mueres por decir nosotros, prueba con el puñado de esdrújulas que cada mes se caen con los ojos empapados de vértigo y cemento. Porque voy a hacer una pequeña introducción. El poema habla sobre un accidente laboral de un obrero en un andamio, ¿no? Tú, que te mueres por decir nosotros, prueba con el puñado de esdrújulas que cada mes se caen con los ojos empapados de vértigo y cemento. Esta vez, la viga de hierro le ha partido el alma y todo lo demás a uno de los nuestros. Déjalo así. El que subió a la construcción como si fuera único, tenía una edad como la tuya, igual número de hijos, tu mismo contrato temporal y una jornada tan completa como tú de piedra y máquinas al aire. Cualquiera muere a contramano interrumpiendo el sábado. Cualquiera, vislumbrándose de tierra, dice nosotros y queda igualado. Pero antes, en vivo, qué falso el falso suelo, qué postizamente suena ahí mismo, en las paredes tímidas del vecino, prójimo devuelto a tembloroso pajarito de olfatear grisú, a ranita detectora del Génesis, a mula kamikaze o simplemente a piedra. En vivo, probad en alto andamio los plurales y ved quiénes son los que una y otra vez tropiezan con el sol y estruendosamente del nosotros caen. En las afinidades electivas, el blog que muchos de vosotros conoceréis, es un blog fantástico que recoge poesía escrita en castellano. María Ángeles tiene una pequeña poética y me gustaría entresacar de esa poética una frase que ella dice, que dice así: el arte conserva la memoria de las cosas no alcanzadas mediante una promesa de felicidad. Pero eso es Marcuse. Claro, tú dices, yo con Marcuse digo esto. Vale. Eso es importante. Pero tú estás de acuerdo con Marcuse. Claro. Eso es importante. Sí, es verdad, sí. Y dice, el arte conserva la memoria, como dice Marcuse, la memoria de las cosas no alcanzadas mediante una promesa de felicidad. Creo que entre esa memoria y esa promesa se sitúa la labor del poeta. La promesa de felicidad que nos habla María Ángeles es al fin y al cabo la felicidad del amor, de la vida compartida, la felicidad de la gente que se encuentran. Y es curioso porque en el libro de ¿Quién crees que eres yo? Hay una cita de John Berger que dice: lo opuesto a amar no es odiar, sino separarse. En ese sentido, María Ángeles no solo intenta encontrarse en un plano sincrónico, es decir, de la hora, de lo que nos rodea ahora mismo, de nosotros ahora mismo, ¿no? Sino que ella plantea un diálogo que desafía el tiempo, desafía el espacio e incluso desafía la imaginación. Por entre el libro ¿Quién crees que eres yo? Deambulan y son protagonistas también seres reales de otro tiempo, como escritores como Nassim Hikmet, Keats, Dickinson, Esquilo, y también están personajes imaginarios del colectivo, del pueblo, especialmente de la mitología griega, ¿no? Como Teseo, como Ariadna, Io, aunque sea en el nombre de una vaca, y sobre todo Ananke lo citas en un par de poemas. Ananke es la madre de las Moiras en la mitología griega y representa la inevitabilidad, la necesidad, y es la mujer del tiempo, pero la mujer del tiempo no como Julio Marguizón, en el sentido de que va... Era compañera de Cronos, ¿no?, del tiempo. Y son los responsables, Cronos y ella, de dar orden al caos, ¿no? Fueron los creadores del universo ordenado según la mitología, ¿no? Ese trenzar urdimbres a través del espacio, del tiempo y de la imaginación no quiere decir que la voz poética de María Ángeles no atienda a lo que está sucediendo ahora, a lo que nos rodea. Al contrario, la poesía de María Ángeles es fundamentalmente una poesía que visiona la realidad, que la juzga, que la testimonia. Pero ese ahora es como un contenedor donde están depositados siglos y siglos de la labor de humana, y sus trabajos, sus miserias, sus amores, su capacidad de transformación. En ese sentido, María Ángeles no puede dejar de denunciar y de testimoniar lo que ve. El que no está atento a lo que le rodea no es capaz de transformarlo. Por eso María Ángeles es una excelente poeta de denuncia social, aunque eso esté cargado de fardos complicados, pero es así, es una, en muchos de sus aspectos, es una poeta que denuncia y que señala las mentiras y las heridas de este mundo, ¿no? De hecho, ella dice que escribir es una, tiene mucho que ver con un modo de resistencia, también lo dice en esa poética de las afinidades electivas. La poesía tiene, y escribir tiene mucho de un modo de resistencia, con un negarse a aceptar la pérdida del sentido que nos rodea. Y no solo del sentido común, la pérdida del sentido común, que evidentemente nos rodea, la pérdida del sentido común cada vez más, sino sobre todo la pérdida del sentido de estar atento, de estar con el ojo avizor y consciente del presente que nos rodea, ¿no? Hay muchos poemas en María Ángeles que serían ejemplos maravillosos de poesía de testimonio, de poesía de denuncia, sobre todo en Basura Mundi, pero también en ¿Quién crees que eres yo? Hay algunos cuantos, uno por ejemplo que me encanta, que es el de Yanis Ritsos, el jubilado, el guerrillero que se pegó un tiro en la Plaza Sintagma en Grecia, frente al Parlamento. Pero a mí me gustaría leeros uno, con permiso de María Ángeles, que creo que es muy representativo del libro por muchas razones. Dice así: de la importancia de la trilla sabemos poco. Trillar es una monótona tarea que gusta a los niños, pero a los niños les gusta lo que importa. Trillar lo es. Consiste en separar el grano de la paja. Si tienes 8 hijos, siempre habrá alguno contigo. Parece imposible que este dar y dar más vueltas lleve a alguna parte, pero llega. Justo cuando vas a adormecerte, el carrusel hace su música en la era de allá atrás, cuando vienen a detener al labrador Juan Ponce, cuando él echa un ojo a lo que verdaderamente cuenta y a brazo abierto lo hace ver. No ahora. No puedo dejar a la chica sola con la yunta cuando acabe de recoger. La mano de Juan Ponce no acaba de nacer. Viene de la esteba del invierno. Y cuando señala el trillo ve el molino y ve la harina y ve el horno encendido y ve en la mesa 1 kilo de trigo por 1 kilo de pan. La mano de Juan Ponce ata cuanto toca aún antes y aún después. De la importancia de esa trilla no hay mucho que contar. Casi todo se quedó sin lengua a 3 de septiembre del 36. Hasta hace poco habrías jurado que aquel horror que llegó en camiones y rompió la soga no volvería a suceder. aquí vemos lo que hablaba del diálogo que rompe el tiempo, ¿no? Juan Ponce existió, era un parroquiano, un pavisano tuyo de Baldanzo. Tertulia laica. Y tenía una tertulia laica y por ese gran pecado la Guardia Civil lo llamó mientras estaba trillando. Y bueno, con los resultados que todos podréis temer y esperar. Pero ella no solo dialoga con la situación de Juan Ponce, sino que también dialoga con el presente, sino que también dialoga con el futuro, con lo que nos puede suceder. Estamos a cuatro pasos de que eso vuelva a ocurrir, ¿no? Y luego habréis visto que, como yo decía, la labor de la gente que se dedican a trabajar la tierra en los campos es un elemento vertebrador del libro. Por eso el libro está jalonado de un campo semántico que se refiere a las labores del campo, ¿no? El campo semántico del campo, de las labores de la tierra, ¿no? Y eso a los urbanitas, pues claro, nos extraña mucho porque no solemos utilizar esas palabras como bálago, parva, celemín, collera, esteba, cirate. Son palabras que a nosotros los urbanitas pues no nos suenan, no sabemos qué significan. Entonces eso obliga a que uno, cuando lee ¿Quién crees que eres yo?, tenga que tener el diccionario al lado en muchas ocasiones. Sí, sí, me parece fantástico, porque eso obliga a la relectura de tus poemas, ¿no? Y me parece que la relectura de los poemas de María Ángeles es un ejercicio necesario, porque si el poema, los poemas que vais a escuchar, o cuando lleguéis a casa lo vais a leer, si la primera impresión es maravillosa, es una poeta que se dispara en las relecturas, ¿no? Como todo buen poeta, como toda buena poeta, ¿no? No solo el lenguaje del campo semántico del campo y tal está aquí, ¿no? Aquí también en este libro hay una riqueza léxica enorme que se complementa también con giros de coloquiales. Ella le gusta mucho el giro coloquial, la expresión coloquial, y la dislocación de las estructuras semánticas y sintácticas, como ya hemos visto en el propio título, ¿Quién crees que eres yo? O por ejemplo, cuando dice hace un muro se levantó este mes, ¿no? Y en ese sentido, María Ángeles no es una poeta que te lleve de la manita hasta el final del poema, ¿no? Leer un poema de María Ángeles es siempre un ejercicio sorpresivo. Uno en el camino de repente se encuentra con un recodo escabroso, pero esa sorpresa no es hueca, no es buena, no es vana, ¿no? Es una sorpresa veraz, es una sorpresa honesta y que intenta mantener en alerta al lector, esa alerta que ella practica cuando hace sus poemas, ¿no? Bueno, no me voy a enrollar mucho más, solamente deciros que para mí ha sido un placer intensísimo leer ¿Quién crees que eres yo? Y leer toda la poética de María Ángeles Maeso y releerla en muchos casos. Yo creo que es una poeta que, sobre todo en este libro, nos enseña que para dar vida hay que trabajar, en el sentido de trabajar, de transformar el mundo, de que eso requiere un esfuerzo, porque la vida viva sucede poco y cuando sucede es fugaz, pero por eso merece la pena estar aquí, ¿no? Y uno de los trabajos fundamentales para dar vida, no solo a la hora de arar la tierra, sino a la hora de juntarnos, de darnos cariñitos, de darnos amor y de juntarnos de verdad, es el lenguaje, ¿no? El trabajo con el lenguaje nos une, nos hermana, y estoy seguro que cuando escuchéis a María Ángeles lo vamos a sentir todos mucho, mucho más juntitos, nos vamos a tener mucho más cariñito entre nosotros, porque como dice ella en un verso con el que acaba un poema, dice: sucede así, que clarea con oír una palabra. Pues nada, con todos vosotros, María Ángeles Maeso, y muchas gracias a todos. Bueno, a mí me dan ganas de darte un abrazo. Qué bien. Sí, porque he sentido una conexión especial. O sea, yo tenía previsto empezar la lectura con uno de los poemas anteriores del Basura Mundi, en el que juego con esa, con ese conflicto en el uso del nosotros, el uso del yo. Qué cosa, ¿eh? Y es justo el poema que él ha leído, ¿no? Vaya, hombre, te fastidia. No, pero es que me ha parecido una lectura muy en sintonía, o sea, muy de estructura profunda. No solo del quién crees yo, sino de libros anteriores, o sea, que estoy feliz con todo lo que ha dicho, ¿no? Feliz también de estar en la fuga, de que... Bueno, venimos con una vida muy trabajada, muy de vivir a golpes por lo que nos está tocando, del día de ayer tan duro, ¿no? Y entonces que algo tenga un toque de campana con suficiente poder para ponerte en marcha y venir hasta aquí y que se cree un espacio donde demos importancia al lenguaje, a la palabra... me parece que estamos en zona de reserva protegida, o sea que gracias a la fuga, gracias a los amigos de Sevilla, porque de verdad que es grande crear espacios como estos, ¿no? Y dicho esto, pues bueno, voy a leer algunos poemas del ¿Quién crees que eres yo? Ya sé que el título es una sintaxis rota, pero voy a decir simplemente que obedece, es una frase que me da mi madre cuando su Alzheimer aún le permitía pronunciar algo y que vais a entender en cuanto lea el primer poema. Por otro lado, bueno, él ha hablado mucho de los pronombres, creo que recogemos a la hora de nombrar este conflicto de las identidades un síntoma del siglo XXI, es decir, el drama del siglo pasado podía ser el ser humano sin atributos. Hoy tenemos que plantearnos si el conflicto es el ser humano sin vinculaciones. Una vez que el sistema ha conseguido configurarte como producto, como individuo producto del propio capitalismo, tú autónomo, creativo, individual, pues resulta que nos quedamos descolocados sin saber quién es el yo, el tú, el nosotros. Y bueno, creo que ese es el espacio de resistencia, el no abandonar la construcción del nosotros, de somos seres en relación, ¿no? Así que alrededor de todo esto gira este libro, que en un principio se iba a llamar así a secas agricultura, porque agricultura es la cultura del campo y yo soy hija de campesinos y de alguna manera este libro también recoge esto que en derecho se llama aceptación y repudio de la herencia o algo así, ¿no? Como balance de qué es lo que ha recogido, ¿no? Pero el editor me dijo, mira María Ángeles, si lo llamamos agricultura, esto termina en la sección de jardinería de cualquier parte. O de tratado, ¿no? Y eso no va bien. Y de pronto me encontré con... Vale. Y me encontré con la frase de mi madre, que me pareció que ya era un homenaje a esa herencia y a ese legado. Y bueno, que lo sacábamos de la sección de jardinería. Un momentito, María, que te voy a... Sí. Que si no se queda uno... Oye, qué entrañables sois los sevillanos. Desde que he llegado no he parado de oír diminutivos. Diminutivos, el te traigo un regalito, una cervecita. A los que venimos con el cierzo en la cara. Esto lo agradecemos mucho, ¿no? Bueno, pues voy a leer este poema que explica el título, ¿no? Todo invierno incuba la palabra alda en su red de niebla. Pero madre está asustada. Atardeceres, semanas, soles de vuelta entera que está asustada. A Ifigenia le duró apenas unas horas, pero no a quien le ponen tan alto tabernáculo. No se trata de zurcir un pantalón, ni de hacer una colada, no es un trámite cualquiera. No se hace poniendo la cabeza en otro sitio, en ningún sitio. ¿En qué hectárea de soledad hay formas que mantener? Esto no se atraviesa ya otra cosa. No hay más. o sí, tanto que decir. Como tiras de cortinas, muevo sus labios y me asomo a su mirar. Los tábanos son una bendición comparados con sus pensamientos. Fui persona y lo recuerdo. Una alegría las avispas al lado de todo lo que puja y puja por salir. Fui persona y lo recuerdo. Fui mujer. Los tábanos. Zumba que te zumba, consiguen hacer un agujero entre los surcos y algo despunta en briznas. Algo enredado da la cara y silabea. Fui persona y lo recuerdo. Fui mujer y labradora. Algo de aquello que por los ojos de las mulas aún se ve. Aunque la encina, aunque la vaca se pusieran a buscar su corazón mirando con las ramas el alto cielo, un crepitar de lengua estofada para otros lo apagaría de inmediato. ¿Qué dirías tú? ¿Ella ha dicho yo? ¿Clavada en su parcela ha dicho qué? Hoy todo sucedió de golpe cuando insistí. Soy yo, la mayor, y ella, tanto yo. Tanto yo. ¿Y quién te crees que eres yo? Bueno, pues se entiende el título, ¿no? La mano que ventea sujeta un cabo con el que ara y trilla. Las que mueven las hebras y las ruecas vigilaron ese hilo del que todo prende. Ni aunque recordaras un puñado de moras entre dos ríos, ni aun con hambre de una en una recordadas, sabrías lo que es eso que todo lo anuda. ¿Quién crees que eres yo? Son la mitad del mundo y lo alimentan. Quien estuvo dentro del haz, atado con vencejos de centeno, celebra hoy la distancia con la hoz y el dalle. Pero en la soledad de las altas cosechadoras con aire acondicionado, las vértebras enhebran ceros y dan con secretos herbicidas en sustancias para el tamo. ¿Quién crees que eres yo? ¡Qué gigantesca burla la de estas ruedas de media hectárea! Quien gana lo amontona por detrás de las espigadoras de los cuadros. Quien se ríe afila el clavo que rompe una columna al levantarse. Oh padres, ya disueltos en especie frumentaria, ¿por qué arteros caminos somos devueltos a vuestro mismo invierno? Hace un muro se levantó este mes. Nada cuesta mirar, lo hago. Mano sobre mano ya he llamado al horizonte, atravesando lo que exhibe la cubierta derrotada, el cesto de las palabras y los nidales, el brasero de los abrazos, el calzado impar que ya la muerte había probado. Nada para este frío de caldera rota, nada servible para hoy que el invierno no se mueve. Hace un muro se levantó este mes. Su vergonzante mudez de mantel deshilachado. Ya he llamado largamente y hacia abajo, como llamarían las uvas bien pisadas, con el agua sumeria de Gilgamesh, con la blasfemia de las hoces de familia, porque algo estarán haciendo bajo tierra los ríos sin madre que no desembocan. Algo querrán decir el cesto, el brasero, el calzado, tu jersey, tus llaves. Porque pareciera que nunca nadie, porque pareciera que solo óxido y carcoma, y nubes infinitas excavadas de omisión, porque pareciera que esta hora todas las noches del mundo fuera. Hace un muro se levantó este mes, hueso de niebla atravesado en el quicio de la noche al día. Por los pasillos de mi cuerpo oigo el manantial con su frase atravesada. Tarde o temprano hasta nosotros. ¿Quiénes, di? ¿Quiénes nosotros? Sin límites, hasta ti o hasta mí, bajará desorientado el bosque con su sed. Así atardecen los desterrados. Así la cal de las tuberías grita una falta sin fondo y vallejiana a 20 mudos de 2012 después de Dios. Este es el poema al que aludía Iván, que hace referencia al suicidio del año pasado en Semana Santa, en la plaza de Sintagma. Fijaros, hace nada nos preguntábamos cómo sobreviven los griegos, cómo se las apañan los griegos, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Es imposible esa separación entre cómo te organizas en tu vida privada y cómo te organizas en la calle, imposible, ¿no? Así que este poema que empieza hablando del infinito es jugando con... Soria es muy fría, mi pueblo es muy frío, o sea, yo hago muchos viajes a esos 9 bajo cero, ¿no? De ahí que el primer verso sea así: el infinito a 9 bajo cero, por alguna ladera imposible de ver, el romero o el tomillo aún podrían decir algo, y hasta el aleteo del gorrión sería audible. Pero esta noche el infinito es 0,9999999999 bajo cero. Disparan. ¿Quién dispara? ¿Quién en este miércoles de pasión cae en la plaza Sintagma y aquí mismo taja la cuerda de los recados y rompe los espejos? ¿Cómo se le echa el lazo a este insaciable ovíparo que no cede? El nudo. Pero si era un jubilado, enfermo, que parezca un accidente, un suicidio. Eso ha dicho el hacedor del hambre y las tinieblas. Y luego, el Fondo Monetario Internacional está profundamente triste. ¿Cómo estarlo tú? ¿Y quién crees que eres tú? No hay preguntas. Eso han dicho. No hay preguntas. No es hora de preguntas. Lo sabemos. Ya no es hora de preguntas. ¿Por qué la pregunta, Yanni Rissos? Si 9 veces bajo cero y más abajo, más hondo, dentro de la corrompida agua y el barro, se abren paso el trigo y las palabras que suben las persianas como si ya fuéramos a andar. Bueno, voy a hacer un descanso porque cuento con un amigo que va a leer un poema. 20 gramos de resistencia. Solo es una golondrina en el cable del funambulista. No será preciso ningún disparo. Es un excedente de la cuadrilla, el obstáculo interno de las fábricas. No está hecha de excesos como el gran albatros, ni son superfluas sus alas. Solo parece exagerado su impávido mirar. Sobrantes sus horas extras de equilibrio. A ratos mira el rastro de los que huyeron, y a veces escucha en los tapiales un clamor de loza o huesecillos que repica en su tambor del pecho. Con el pasado es fácil perder pie, y ella parece esperar algo que aún tiene que dar la cara. De vez en cuando ladea el cuello y mira como si no llevara nada encima, como quien ya no se pregunta por dónde ha llegado a esto. Sabe que no será preciso ningún disparo. Bastará un simple dedo del pie dormido, una trampa más del horizonte por acercarse, y la gota contenida en el lagrimal será una tonelada, no asomará. Así te alcanza su canción de apenas 20 gramos. Así, en las descargas eléctricas del mutismo, se moverán los labios de quien ya no ves. Gracias. Bueno, si eres soriana es inevitable medirte con Machado, porque es que supongo que en Sevilla os pasa igual con Cernuda, con Becker, pues la sombra de Machado es alargada, ¿no? Y aquí también, claro, aquí nos persiguen, estamos aquí. Aquí también. Entonces hay temporadas en las que odiamos a Machado. Odiamos a Machado. Pero muy poquito. O temporada cortita, que odiáis mucho a Machado. Esto de que nos llame a los sorianos palurdos sin canciones, todas estas cosas que nos dicen. ¿No? Que nos dicen los primeros poemas que escribe en Campos de Castilla. Ahora estamos en el centenario de Campos de Castilla en 1912. Pero fíjate, Machado escribe. O sea, Machado llega a Soria en un abril, toma posesión de la plaza del instituto, va imbuido del espíritu de la intrahistoria, de todo esto, ah, qué bien que termino en Castilla, y se vuelve a Madrid, y desde Madrid escribe los primeros poemas de Campos de Castilla. Son esos problemas, esos poemas en los que a los sorianos nos ve como incendiarios, caínitas, la mala sangre de Caín, toda esta cosa que decimos, pero bueno, ¿qué le hemos hecho a este hombre, no? Para que... La España terrible. Aquí vivimos Sevilla sin sevillano, ¿eh? ¿Qué? Aquí vivimos Sevilla sin sevillano. Eso es. Sí, el hombre tenía sevillano. A los de Baizaro, pues acá no. Los sorianos le debemos mucho a Machado, pero Machado debe mucho a los sorianos. Es decir, Machado llega a Soria con ojos de señorito. Y lo que comprende cualquier gobernador civil... sobre la gente del pueblo, que efectivamente están quemando algunos bosques porque ha salido una ley de montes que manda a la cárcel a la gente que está haciendo lo mismo que hacía sus familias y su padre y su abuelo, y esos mismos gobernadores civiles escriben cartas al ministro de Fomento de Madrid quejándose de que que las familias no entienden por qué terminan en la cárcel por hacer una tala como la habían hecho sus antepasados. Es decir, lo comprenden los gobernadores civiles, pero Machado no lo comprende, lo ve como caínitas, que es lo que trae en la cabeza de Unamuno metido ahí de la intrahistoria, ¿no? O sea, que él tarda un tiempo en conocer que eso simplemente es pobreza y necesidad, claro, de supervivencia, claro. Y el tortazo que se lleva en Soria, el encuentro con el dolor, es lo que hace a Machado ser el Machado que es. Es un juego de el propio Machado, cuando en el 31 le dan la medalla de hijo adoptivo en Soria, él reconoce que es un pastor soriano, aquel que le ha enseñado a decir que nadie es más que nadie, porque los sorianos somos así, se nos caen las grandes palabras mientras estamos cuidando las ovejas. Pero, y por eso en Campos de Castilla hay una diferencia entre los primeros poemas, sí, que los que escribe luego a partir de la muerte de Leonor. O sea, los mejores poemas de Campos de Castilla están escritos desde Baeza, porque se muere la Leonorcita y a la semana Machado se pira, ¿no? O sea, que esa relación con Machado para los sorianos pues pasa por sus altibajos, ¿no? Luego, claro, está el Machado de la figura histórica, saliendo hacia el exilio por ese Pirineo con la madre a cuestas, que es incontestable, o sea, es de tragedia griega, ¿no? De una altura impresionante, ¿no? Bueno, yo lo que recojo en este poema es cómo pudo ser ese encuentro con el pastor, ¿no? Con ese pastor que le enseñó a decir nadie es más que nadie, y que reconoce el propio Machado, ¿no? El pan también es hijo de miradas del pastor. Cualquiera sabe que no está con su románico rebaño para que el decorado tenga gente. Tampoco para decir mentiras por las que ya salió en Esopo. Él es quien hace la ladera y le hace al enebro ser quien es. De ahí que no se mueva si se acerca un paseante. Ya son dos, echando la vista encima a todo lo que se hace querer. Dos que intradérmicamente miran la majada y los refranes. Por mucho que valga el poeta, por mucho que valga el pastor, solo será un hombre. Ya son dos que seriamente extraen labios de las piedras. Ya son gente. Uno hace cacillo con la mano. El otro le da el chisquero. Fuman validos en masa. Oyen que la necesidad no tiene rostro, altar ni estatua, pero la ven tender guedejas por los zarzales. Lían un nudo más de los que no se rompen, y ya no miran a ras de lana y leche. Frasea el cierzo que nadie es más que nadie. No se mueven, hay que oírlos cuando callan. Bueno, este es el de la contraportada, dice. De todo se sale. Mira quién sale. Mira quién lo dice. Mira cómo. Mira quién es sé. He soñado con gusanos, transparentes, gordos, inquietos. Asomaban por mi hombro izquierdo y por ahí merodeaban sin sentido, como quien llega huyendo, como quien va a ciegas o dejado de la mano de Dios, o sin saber qué hacer con sus anillos. Eran puñados. algunos se empinaban, desafiantes, aplastando masa desahuciada, y con su par de ojillos negros parecían confirmar que de todo se sale. El sueño acaba ahí, porque llamaron del banco. «Soy yo», dijo mi hombro con su cero en flor. Y ellos, «De todo se sale». ¿Qué? Di con Miguel lo que regresa. Di que un peldaño más abajo, ya no importa que los árboles lleven savia. Di cómo viejas cuentas, con mudez de ortigas, abren hipótesis donde el asco ya está domado y donde, mira por dónde, de súbito, es tantísima la madera que el invierno traga. Di que no mucho más abajo, donde el frío calcifica sábados y tuberías, el animal que aún canta orina pus de facundia, llamando a tu aguante paz o calma a tu deserción. Di que hueles, no puedes hacer que no. Retirarse el reino de la espiga a favor del pánico, también aquí, sin frente de guerra ni pie de vertedero, donde todo es tigre, marfil, cuajo. Di que lo sabes, di que llegado el caso dejas de balar, di que lo sabes, dilo, hermano, díselo a la hierba por donde buscamos. Bueno, voy a leer el último ya. Hace un rato hablábamos con, bueno, esta situación de ser un pueblo de la provincia, de moverte luego en la periferia de la ciudad como Madrid, bueno, de ubicarte en un espacio que es una frontera, es una tierra de nadie, ¿no? Yo me siento cómoda en esa tierra de nadie, en los márgenes, ¿no? Los márgenes para los griegos no era una línea que decía hasta aquí, aquí acaba Sevilla y aquí empieza Jaén, o aquí termina Segovia y aquí empieza Soria, o aquí la aldea y aquí la ciudad. Los márgenes era un espacio anchísimo por donde se movían los dioses más interesantes. Por ahí andaba Pan, Atenea, gente que no es del todo del centro, pero que tampoco es de la selva. Sí, era punto de encuentro más que de separación, quizás. Sí, sí, gente sin un lugar definido, pero gente en movimiento, ¿no? Gente en movimiento. Y a veces, bueno, claro, el tránsito de la aldea a la ciudad en los inviernos sorianos y a 9 bajo cero y con las carreteras y los puertos con hielo y con nieve, pues, bueno, pues cuesta, ¿no? Entonces, este poema refleja un poco ese tránsito de los márgenes, ¿no? De ahí. Los márgenes no son cualquier cirate. La palabra cirate, que me ha gustado, sí, que la recogieras tú. Sí, sí. Cuando señalan los límites de las tierras, hay unos montones de piedras que indica que ahí termina una parcela y empieza la otra. Bueno, es una señalización, ¿no? Los márgenes no son cualquier cirate, ni un túnel, ni un arroyo, ni un recuerdo. No. ¿Cómo jadean topos y ángeles desmembrados por la línea divisoria entre ciudad y aldea? No, los márgenes no se atraviesan conteniendo la respiración un rato. Esta vez el espejo retrovisor te sobra. La niebla se ha sentado sin prisa ni piedad por todo el puerto. No hay astrolabio o sol de justicia que pueda medir tu desvarío. Ya vamos en cadena, sin atisbar los eslabones, vamos a ciegas. Llegados a este punto, no es posible regresar. No uses el freno ni las largas, mejor apunta gas, me dijeron en el pueblo. Así nosotros, créelo. ¿Quiénes? ¿Quiénes nosotros? Si solo el Duero se tutea con la Nacional 122 que cruza el corazón de roble de Iberia y de Castilla. ¿Quién? Si ya son de nieve las estrellas. ¿Y dónde quienes saben quebrantar brumas por hectáreas? ¿Quién crees que eres yo? Más alto, padres. Cuenta que por debajo del surco todo grano anda buscando el sol, más alto, llueve miedo con ganas. Cuenta que por debajo del surco todo grano anda buscando el sol y que tarde o temprano todo pan dará la cara. Así nosotros, créelo. Más alto, padres. No vale mi mano en el papel lo que la vuestra en el arado. Cuenta que tarde o temprano todo pan dará la cara. Así nosotros, créelo. Así quien oye latir el trigo. Así es más abajo. Así la niebla se deshila. Así le echan un lazo a lo que mana de las noches y deja hipotecada el alba. Así nosotros, créenos. Y yo creo que lo puedo dejar aquí. Bueno, pues qué bien. Ahora sé, como siempre hacemos en cercanías, pues si queréis preguntarle algo, aprovechad y establecemos un diálogo bonito y curioso. Si os apetece preguntarle algo a María Ángeles. Pues me dan ganas de preguntaros yo a vosotros. No lo sé, ¿por dónde rompemos el hielo? Pues no sé. ¿Quién crees que eres yo? Hombre, yo creo que la apuesta está en no tirar la toalla, ¿no? O sea, ya partimos de ese yo roto, pero que tampoco hay que renunciar a la construcción de un yo, de una y de unos otros, ¿no? Claro. Y de unos otros, ¿no? Cuando antes decía que el drama que señalaba Musil en el Hombre sin atributos ya no nos sirve, porque claro, eso servía cuando el predicado de ese enunciado era la profesión, ¿no? Yo soy albañil, yo soy médico, yo soy lo que quieras, ¿no? En estos momentos puedes ser albañil por 2 horas o médico por 1 guardia y el resto del día, ¿qué? ¿Sabes? Claro. Con lo cual a ese predicado, ese predicado que remite a la profesión, no nos vale para la respuesta de ese yo, es otra construcción, ¿no? La que nos tenemos que inventar, ¿no? Y la propuesta que te da el sistema es la del individuo como producto aislado, metido en una bolsa, idéntico al otro, eso sí, con la etiqueta de tú autónomo, tú libre, tú creativo, tú por tu cuenta, y ahora que ya eres autónomo, pues te puedo tirar en masa, ¿no? Y bueno, creo que ese es el espacio del conflicto al que... Y especializado, ¿no? Creativo, mejor preparado que nunca, autónomo, pero solo, aislado, ¿no? A mí me ha encantado lo que has dicho de los márgenes, que creo que es algo con lo que nos identificamos mucho de los que estamos aquí, ¿no? La difícil definición de por qué tienes que estar a un lado o a otro, porque tiene que haber una línea divisoria. ¿Y cómo defines eso? ¿Por qué tengo que definirlo de alguna manera o con un adjetivo, un predicado concreto y solo uno, único y autónomo? Claro, yo creo que estamos en un momento en el que se pone en cuestión si las respuestas que dieron los movimientos anteriores nos sirven o no nos sirven, ¿no? Y esas respuestas de disyuntivas terroristas de o blanco o negro o esto o lo otro no nos sirven desde el punto de vista de metodología e ideológico, ¿no? Entonces creo que lo que cuenta es el movimiento, el estar en ese tránsito y el saberte como esa respuesta por el quién soy te la va a dar andando, o sea, te la encuentras andando, in itinere. Tú eres el que está con la pregunta andando. Y en ese movimiento, pues encuentras a los otros que también están en movimiento. De todos modos, yo, ese poema es que esa situación del el puerto de Somosierra con un túnel que hay que atravesar, pues, bueno, y que. Atravesar el túnel no es complicado, pero la subida o la bajada a veces sí es difícil geográficamente, ¿no? Pero esa situación de hasta el túnel soy soriana, ¿no? Y del túnel, cuando llego a Madrid, entro ya en los conflictos de periferia urbana y de esto. Entonces, para mí, esa imagen del túnel que atraviesa Somosierra como lugar en el que te haces las preguntas y en el que confluye con el que va hacia allá, como el que va hacia aquí. O sea, todos esos que nos estamos cruzando en el túnel, nos estaremos haciendo las mismas preguntas. Y al mismo tiempo obtener como respuesta las respuestas que se han dado otros que ya han cruzado el túnel, ¿no? Con ese diálogo de la gente del pueblo que te dice, coge solo en primera y no frenes, y estás en un desierto, ¿no? Pero hay un saber y un legado, o sea, no partimos de cero, ¿no? O sea, a la hora de elaborar esa respuesta sobre el conflicto de la identidad, tampoco partimos de cero, partimos de alguien que se las ha tenido que encarar con situaciones igual de complicadas que las nuestras, ¿no? Por ahí van las cosas. ¿Os parece que María Ángeles nos lea otro poemita, un bis? Para... Pues mira, hace poco leía una entrevista a Susan George, la del informe Lugano, en la que decía que los españoles somos ratas de laboratorio y que nos están utilizando para ver cuánto somos capaces de soportar, ¿no? Perdona, María, ayer hablábamos, no me acuerdo con quién nos lo contaba, creo que eras tú, ¿no, Raquel? Que cuando le hablas a los griegos de lo que está ocurriendo en España, dice, ah, sí, en España está la cosa fatal, ¿no? Así, que ellos también venden, que igual que nosotros vemos que eso es un laboratorio del capital para ver cuánto aguanta la clase trabajadora los recortes y esa miseria a la que nos está conduciendo, ellos mismos nos ven a nosotros como ellos, no, como nosotros vemos a ellos. Lo que pasa es que hemos empezado un poquito más tarde, ¿no? Claro, pero curiosamente ellos también nos ven hasta... Siempre hay alguien que está peor. Claro, nos ven igual, y nos ven como nosotros vemos a ellos, ¿no? Hostia, hay que ver a qué estáis pasando en España, ¿no? Es que aquí hay mucho más paro que en Grecia. Claro. También son los medios de comunicación como mucho que más paro, ¿no? Ya está casi igual, ¿eh? Y era lo que decía Gapi, ¿no? Que se llama así la chica, que ya se sorprendió cuando llegó a España por eso, ¿no? Porque... Entonces ella vio cómo lo veíamos a Grecia, cómo veíamos nosotros Grecia. Y resulta que no, ellos nos ven igual a nosotros. Y claro, era la sorpresa, ¿no? Qué listos nos presentan son de la misma manera, ¿no? Cómo manipulan, ¿no? Bueno, claro, cómo manipulan, ¿no? Sí, es la manipulación. ¿Y cómo la brecha es? Está entre hay 30.000 en la calle luchando o hay 1.000.000 luchando. Ya, claro. Sí. La manifestación de ayer... Fijaros de qué porcentajes y qué abismo hablamos, ¿no? Sí. La misa del Papa era en 1.000.000, no se llenó la plaza de Colón, y la manifestación de ayer, que estaba todo lleno, eran 30.000 a efectos oficiales, ¿no? Qué vergüenza. Claro, qué vergüenza. No, el hecho es que hace tiempo, no hace tanto tiempo, nos preguntábamos cómo vivirían los griegos en ese estado de cosas, ¿no? Y, hombre, y están los datos, o sea, el índice de suicidios en Grecia ha aumentado, sí. Ha pasado de ser un país en el que no se suicidaba la gente a estar en los índices más altos de Europa, o sea, que eso no son percepciones subjetivas, son datos, ¿no? ¿Cómo nos vemos hambre, a nosotros mismos? También, ¿no? La desnutrición infantil, no son, esos son datos, ¿no? Claro, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? Pues te puede engañar tu propia subjetividad, pero ya hay datos. O sea, a mí que España haya pasado a ser país de adopción, ¿no? O sea, que las madres están entregando en adopción a los hijos, me parece escalofriante, sí, ¿no? Entonces, al margen de del juego de cifras que se quieran traer por ahí. Es decir, que este estado de formar parte de un laboratorio en el que están observándote a ver cuánto aguantas, no es una quimera, o sea, estamos ahí, o sea, estamos dentro de ese observatorio en el que dicen, bueno, a ver por dónde explota, a ver cuánto, ¿no? Y bueno, el hecho es que, como la Susan George hablaba de las ratas, y las ratas aparecen mucho en mis poemas, entonces voy a terminar con un poema de un libro anterior que se llama Ratas. Es seguro que ese ruido es de una rata, de las que comen carne, o recuerdos, el otro también. Puede que se lleve un trozo de ti, de tus pies dormidos sobre una orza de aguamiel. A cambio puede que te dé toda su rabia, un poco no, toda su rabia contra tanta oscuridad. Yo le busco las cosquillas y le llamo hermana rata, muérdeme. Un poco no, toda tu boca en mi boca, tu lengua toda en mi oreja. Vamos, hermana rata, vacía todo tu grito en mí. Apenas mido 1.5 metros más que tú, pero alcanzo los 100 metros hacia arriba y hacia abajo si tu grito me traspasa. Dame tu soplo, hermana rata, tus 100 metros de bronquial silbido, tus 100 metros de esófago, tus 100 metros de jadeo estomacal. Muérdeme, hermana rata, y dime de una vez qué cosas quise al romperse el día, cuando cada blasfemia era más fuerte que las lágrimas. Bueno, y ya lo dejamos aquí. Ahora nos tomamos la cerveza juntos. Pues nada, recordaros que mañana a las 7:30 en el Centro Vecinal del Pumarejo nos espera Carmen Camacho, lo presenta Pedro del Pozo y también nos va a acompañar a Carmen Camacho Daniel Mata musicalmente. Y que muchísimas gracias por estar aquí y ahora seguimos la tertulia tomándonos una cervecita. Venga, hasta ahora.